lo que nosotros tratamos hace como CETEP es agremiar a nosotros que no tenemos trabajo, los que hacemos este tipo de changas, y decirle al gobierno que nos reconozca a nosotros como trabajadores, que vos, que yo, que las chicas que vienen acá, que la Daniela que viene acá a la copa de leche, ella es una trabajadora y necesita que le paguen sueldo porque ella viene, prepara la leche, lava las tazas, venimos a hacer pan y hacemos todo eso, merece una remuneración. Entonces, nosotros le decimos desde nuestro lugar, este es nuestro trabajo, este Villa Unión, San Alberto, es nuestro trabajo, por eso queremos que nos paguen. No es que por venir a la copa de leche vamos a perder el trabajo